Arrancó con el reporte de un billete de $20 falso para comprar cigarrillos, ¿no? Pero fíjate que el que lo mata, el asesino Chauvin, es un guardia nocturno que se gana la vida igual que el muerto. O sea, George Floyd era un guardia nocturno también, porque además tienen que trabajar en dos o tres trabajos porque la situación es muy, muy, muy difícil para sostenerse en Estados Unidos. Todo esto que se vende hacia afuera, cuando lo empezás a ver adentro y cuando si has ido alguna vez a alguna de las ciudades de Estados Unidos, cuando caminas por la noche en la calle, te parece estar en un mundo alucinante, porque hay miles de personas durmiendo en la calle. Antes, te imaginas ahora, te imaginas ahora con cientos de miles de despidos. Entonces, es una sociedad que realmente está colapsando, como lo han dicho ayer varios analistas. El tema es hacia dónde va ese colapso, si va hacia que esto es el problema que vamos a tener en todo el mundo. ¿Hacia dónde va esta pospandemia? ¿Hacia la extrema derecha con mano dura o hacia una radicalización de ideas más de izquierda, más de enfrentamiento a este capitalismo, que también en Estados Unidos va a tener su expresión, ¿verdad? ¿Qué organizaciones sociales, políticas están también organizando todo lo que tiene que ver con las protestas? Hay una que se llama Black Lives Matter, que es ¿no? como las vidas de los negros valen, ¿no? Tienen valor, sería. Importan, sí. Black Lives Importan. Matter es la organización más importante desde el punto de vista del pacifismo. O sea, hay mucho demócrata allí metido, pero hay otras organizaciones que están creciendo a la luz al calor de todo esto, no solamente de este hecho, sino de todo lo que está pasando en la sociedad americana, que son más radicales. Incluso hay un resurgimiento de los Black Panthers. Hay organizaciones parecidas a los Black Panthers que están mostrándole a los negros de que si no se defienden con todo, van a ser sojuzgados siempre. Porque además hay otra cosa. La población afroamericana es el 13% de Estados Unidos. El 40% de los presos en las cárceles es afroamericana. Y además el otro tanto por ciento es latinoamericano, que es mucho también. Entonces, hay una búsqueda de organizaciones que sean un poco más radicales, porque Black Lives Matter, que tiene una presencia importante, hay mucha militancia en los barrios, sobre todo porque es un trabajo social de apoyo a los más pobres y todo, siempre está contenida por la idea de somos norteamericanos, tenemos que defender este país. Incluso muchos de ellos, con otros nombres, ¿verdad? Eran otras organizaciones, pero parecidas. Cuando se va a la guerra, van a la guerra hacia el exterior, cosa muy común en los Estados Unidos, no tienen una actitud muy beligerante hacia ese guerrerismo. Hay toda una cosa que les han vendido también del patrioterismo, la defensa de la bandera. Bueno, esto lo vemos en todas las películas. Si no sale una bandera norteamericana, no la pueden filmar. Y todo eso influye también sobre también la comunidad negra. Pero si has visto los videos que ayer pusimos, igual que han circulado por todos lados, hay expresiones de gente que dice basta, basta de que nos tengan pisoteando, ninguneando, Y maltratando. esto que en la historia argentina es muy claro, esto de la violencia en manos del pueblo es justicia. Exacto, Había exacto. expresiones así, diciendo la violencia la generan ellos permanentemente, Sí. ¿no? Con digamos, la denigración policial y sobre todo del sistema, ¿no? Que no les está dando lugar y que creo que es muy difícil también que les dé lugar hacia adelante, porque la crisis que se está viviendo es profunda. Entonces, hay que ver qué pasa a nivel político. Yo coincido con vos que este bipartidismo de Estados Unidos es muy tramposo, pero bueno, es el centro del imperio. Ahora, también hay que decir que en el contexto internacional, Estados Unidos ha dejado de ser la potencia para Sí, ser un país más, ¿no? O sea, un país exactamente. importante. Después está China, después está Rusia, ¿no? Digamos, está dando una multipolaridad que ojalá pueda traer mayor justicia y va a tener que ver también con cada región cómo se vaya organizando. Digo, en el caso de América Latina, en la medida que sigamos como estamos, va a ser todo para peor. Ojalá puedan haber gobiernos que vuelvan a pensar en la integración, ¿no? Exacto. Y no, esto que vos decís, es la primera vez en muchas décadas que Estados Unidos tiene mucha contestación a nivel internacional. O sea, incluso en los organismos internacionales. Queda muy muy al aire libre sus pretensiones. Por ejemplo, cuando va a un foro y se retira de ese foro, y la gente, o sea, queda la intemperie. Los propios países aliados de Estados Unidos lo critican en ese sentido. Y no decir lo que pasa también en el patio interno, porque ahí en el patio interno hay mucha respuesta, mucha bronca. Esto de la transparencia puesta sobre la superficie, lo que es la sanidad pública norteamericana, ha sido un golpe fuertísimo. También Michael Moore, el cineasta, lo venía denunciando, había muchas denuncias sobre eso, pero esto que ha pasado ahora, donde la gente se siente absolutamente desprotegida, totalmente desprotegida, bueno, esa es la política del capitalismo en su mejor expresión, cosa que también vemos en los países de América Latina, obviamente, pero que en el seno del país más democrático, entre miles de comillas, como dicen ellos, pase lo que está pasando, lo último que nos faltaba era esto, la exclusión racial, y además que repercuta en todas las ciudades con la misma fuerza. Entonces, vuelvo a decirte, nos va a tener difícil Donald Trump en noviembre, porque hay dentro del Partido Republicano también ya algunas expresiones que está diciendo, como le dicen a Bolsonaro en Brasil, hasta aquí llegaste, o sea, nos está ensuciando a todos. Sí, la seguimos, eso, Carlos, lo cierto es que ahí vota un 10% de la población y sale presidente, digamos, así que sí, exactamente. Eso también es un tema del sistema electoral, sí. ¿No? Bueno, Carlos, gracias por esta salida. Mañana estamos en comunicación con la corresponsal de Resumen, así que vamos a seguir el tema de Estados Unidos. Un gran abrazo. Perfecto. Un abrazo. Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, y ahora sí, Informativo Telam. Noticias. Revelan oficialmente que en 2019 hubo 268 femicidios directos y vinculados y 5 de personas trans y travestis. Estos asesinatos perjudicaron a 222 niñas y niños que quedaron huérfanos, según el Registro Nacional de Femicidios difundido por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El informe calculó que la tasa de víctimas directas de femicidios cada 100.000 mujeres en Argentina en 2019 fue de 1,11. En tanto, son 14 las provincias que están por encima de esa tasa. De la información reportada surgió que al momento del femicidio, al menos 9 víctimas se encontraban embarazadas, 7 en situación de prostitución y 6 tenían algún tipo de discapacidad. Mendoza. El intendente de San Rafael criticó a los que buscan rédito incentivando manifestaciones. En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, el jefe comunal sanrafaelino consideró no poder interpretar a algunos sectores que, tratando de generar un beneficio político, intentan disciplinar o romper el acuerdo sectorial. Así se manifestó el mandatario municipal, Emir Félix. No puedo comprender algunos sectores que, tratando de generar réditos políticos con discursos que intentan indisciplinar, romper este acuerdo sectorial que venimos haciendo, llamando a manifestaciones, tratando de convencer a que haya disturbios. No lo puedo comprender, no es momento para eso. Pero no nos distraigamos, no perdamos la acción que venimos haciendo. Sigamos trabajando. Momentos difíciles, los sanrafaelinos hemos pasado. No tenemos la experiencia de haber vivido esta instancia ni en la Argentina, ni en ningún país del mundo. Estamos observando de qué manera, una vez terminado el COVID, porque debe terminar, cómo ponemos este San Rafael de pie para seguir creciendo. América Latina. Estupor y dolor en Uruguay por el asesinato a sangre fría en su base de 3 infantes de marina. El ataque fue cometido 3 semanas después del atentado con una bomba casera contra la brigada de narcóticos que no dejó personas lesionadas. La policía uruguaya encontró los cuerpos de los jóvenes con tiros en la cabeza y sin sus armas, en un hecho que conmovió al país por su crudeza. Otro infante se ha comunicado al 911 desde el comando de infantería para avisar que desconocidos habrían ingresado al destacamento y que encontró a los 3 soldados sin signos vitales y sin sus armas reglamentarias. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. De la mañana, Manu Rivas, ¿cómo venimos? Venimos bárbaro, hermano, la verdad me encanta el programa. Primero el padre Toto de Bedia, después Carlos Aznares. Me parece que la información viene bien, viene a la altura de la circunstancia. Y la música espero que también. Mientras tanto nos llegan mensajes. Dale. 11 50 12 35 89. Por ejemplo, se comunica, ya te digo, disculpame. Soy Pablo de Catán, dice, muy buen día Pablo. Dice, hola, ¿saben si hoy se hace la conferencia de prensa que convoca el Comité de Mujeres y el Comité de Emergencia Villa 21, 24 y Zabaleta a las 12:30 del mediodía? Muy bien, seguimos, ahora lo vamos a estar respondiendo. Mientras tanto dice, buen día muchachos, buena semana, se comunica Cacho, que nos había pedido el tema la semana pasada. Acá escuchándolos, gracias por pasar el tema. Me levanto 5:15 de la mañana y me encuentro en la Radiográfica con una programación con heavy metal. Habrá encontrado justo los programas que pasamos de madrugada de La Sal de la Vida y la Música, del señor Abraham Flores, a quien le mandamos un gran abrazo. Dice, seguido a las 6 de la mañana con tango, ahí lo escucha al compañero Aldo Tagio, de 6 a 7 de la mañana, y luego a las 8 horas con información, así todos los días. Bueno, nos alegramos de ser tu compañía, querido Cacho. También se comunica Manuel Pereira, ¿lo conoces? Lo conocen como el gallego, acá en la línea 39, nos manda un mensaje muy interesante, si te parece lo escuchamos. Dale. Buenos días, compañeros. Bueno, lamentando la situación que está atravesando los compañeros de Plusmar. La verdad, tristísimo. Cómo se aprovechan ciertos empresarios, ¿no? Que cobran los subsidios y dejan sin pagar el sueldo de los trabajadores. Así que fuerza a los compañeros de Plusmar. Un saludo grande para ustedes. Y Manu, si vale otro de Alma Fuerte, uno que me gusta mucho es Cebos, no más. Qué grande. Un abrazo a la distancia, como dice el Capitán Beto. No. El gallego, siempre, de la 39, papá. La 39 con la gráfica, vamos. Aguante gallego, aguante balita, el cuerpo delegado acá de la línea 39, con el que más cada día tenemos más cabida. Y bueno, también se comunica Ricardo Boglino, que nos manda en general las efemérides. Dice, la comisión, un 31 de mayo de 1950, el general Perón crea la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Qué te parece? Pavo. Un día como ayer. Y también ahí me mandaron el toro. La Avellaneda me mandó un par de... ¿De efemérides? Sí, ahora las comento. Pero antes, la Red de Mujeres y Disidencias de la Villa 21-24 y Zabaleta y el Comité de Emergencia convocan a una conferencia de prensa para visibilizar la situación en nuestro barrio y exigir la declaración de emergencia alimentaria. La doble precariedad a la que nos somete el COVID pudo ser evitada. Esto va a ser hoy lunes a las 12:30 del mediodía, 12:30 en Luna y Osvaldo Cruz. Uh-huh. Bien, Luna y Cruz sería, bueno, muy cerquita de la parroquia de Cacupé. De Cacupé, ahí en el asfalto, ¿no? Así es. Que Pablo de Catán, al parecer sí. Sí, se estaba a estar realizando la conferencia de prensa a 12:30 al mediodía. Bueno, gente, ahora sí nos vamos, porque se viene también Pablo López Fiorito, se viene Leonardo Duba. Con Pablo vamos a hablar de la situación política. Uh-huh. Vamos a disparar la discusión de cómo está el gobierno y qué va a hacer este gobierno argentino por el que tanto hemos peleado. Y después Leo Duba, de las cooperativas de trabajo que ayer se han expresado en diferentes medios de comunicación con una solicitada en el diario recuperado Tiempo Argentino. Pero ahora es momento de la música. ¿Música para qué? Manu Maschi, adelante. Hoy vamos con una banda que para mí es una de las apariciones de la escena del rock y el pop con más brillo propio de los últimos tiempos. Sabe combinar muy bien un sonido brillante y bien pulido, estribillos pegajosos y, lo más raro, fuertes convicciones en sus letras. Suena 1915. No les